Ahora, Carlo, déjame hablar. Te estoy diciendo que... Y no les vi durante un par de semanas. Y en ese tiempo, cimentaron su relación y se hicieron amigos. Y se pasaban noche y día sin parar de hablar. Jack Kerouac. Buenas noches, aquí es Radio Diablo. Sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. Puentedeixla.com. MorelosWeb.com.mx. CoatlanLaRed.com. Tiza.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. ¿Dónde habrá quedado la pasión? ¿Dónde habrá quedado esa fuerza creativa y destructora al mismo tiempo? ¿Qué es la pasión? ¿Dónde habrá quedado? ¿Quién se la habrá robado? ¿Quién se llevó toda la pasión del mundo? ¿Por qué hoy todo parece tan flojo? ¿Por qué hoy todo parece tan predecible? ¿Por qué hoy en este país, y no solamente en este país, sino por qué hoy en el mundo, pareciera que tenemos cualquier cosa a la mano y que hoy por hoy todo lo tenemos a la mano? La oportunidad de comunicarnos, la oportunidad de informarnos, la oportunidad de expresarnos, la oportunidad de aburrirnos. Pero ¿por qué pareciera que todo eso que somos hoy capaces de hacer y que todas esas oportunidades que hoy tenemos de construcción o no de nuestro mundo, ¿por qué dará la impresión de que las hacemos sin pasión? ¿Dónde quedó esa furia, esa pasión que nos hacía aventar bombas Molotov ante los carros de la policía? ¿Dónde quedó esa pasión que hacía que cada tanto hubiera una película excelente que nos tocaba el alma, que nos hacía reír o llorar, cualquiera de las dos cosas completa y absolutamente profundas? ¿Dónde quedó esa fuerza que nos hacía hacer las cosas por el puro gusto de hacerlas? Y no como hoy, que pareciera que todo el mundo hace las cosas solo para que alguien más le diga: oye, qué bien que haces las cosas. ¿Dónde quedó esa pasión que nos hacía compartir lo que teníamos como una arma de defensa, como un arma de defensa en contra del establishment o el estado, lo que quieran? ¿Dónde quedó esa pasión que nos hacía salir a la calle, no solamente por el hecho de protestar, sino que nos hacía salir a la calle por el hecho de estar con otros y con otras, juntos allá afuera, sabiendo que no íbamos a cambiar el mundo ese día, pero que el salir ese día podía cambiar el mundo? ¿Dónde quedan esas voces poéticas? ¿O dónde está la fuerza que impulsaba esas voces poéticas para decir las cosas como había que decirlas? No como hoy las balbucean esos pésimos poetas que se encuentra uno en las ferias del libro o que se encuentra uno pidiendo dinero en la calle, o que se encuentra uno dando clases de literatura en cualquier rincón de este planeta, pero que no tienen un gramo, una pizca de pasión por nada. ¿Dónde están esos adolescentes que cada vez que se cachondean en el baño de la secundaria están aportando un muy importante bagaje de energía del que hace mucha falta, realmente falta, para transformar este mundo, que no se transforma con discursos o con consignas, pero sí con el amor de un par de adolescentes que descubren su entrepierna un día cualquiera? ¿Y dónde estarán todos esos hombres y todas esas mujeres que en algún momento, por diversas circunstancias, han sido perseguidos o han sido amenazados o han sido amedrentados por el establishment? ¿Dónde están hoy? ¿Ya se les olvidó que alguna vez los persiguieron? ¿Ya se les olvidó que alguna vez ellos también sufrieron esa aberración, terrible aberración que es ser perseguido por el Estado? ¿Dónde están todos esos que querían cambiar el mundo? No hace tanto, ¿eh? No hace tanto que pasó todo esto. No hace tanto que todos esos poetas y todas esas personas que hacían las cosas con pasión estaban entre nosotros. La pregunta, la verdadera pregunta, es: ¿dónde podrán estar esas personas el día de hoy? Radio Teatro. y la pregunta es necia. En realidad, porque todos esos por los que preguntamos y cuya pasión extrañamos, están aquí. Probablemente, si tú, querida radio escucha, estás frente a tu padre mirándolo, o frente a tu madre mirándola, o tal vez frente al espejo, desnuda, tocándote y mirándote, te darás cuenta que toda esa pasión y todas esas personas que extrañamos y cuya pasión extrañamos, estamos aquí, hoy, y de una extraña manera, seguimos siendo los y las mismas. Muy buenas noches, tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6, interferencia, por supuesto, sistemática en la señal de la Voladora Radio y en la señal de Radio Bemba. Por supuesto, en algunas otras señales que nos hacen el favor de, pues, ayudarnos a difundir estas pavosadas. Un deleite y un verdadero gustazo el estar esta noche con todos y todas ustedes. Ojalá hayan tenido una semana todo lo bueno que se haya podido. Aunque en este mundo no siempre se puede demasiado. Y ojalá lo hayan disfrutado. Y ojalá en eso bien o más o menos bien que les haya ido esta semana, hayan podido aportar algo al cambio de ese mundo que tanto decimos que queremos cambiar. Una semana espectacularmente laboriosa y extraña, por lo menos aquí en La Voladora Radio, porque fue nuestro aniversario, o fue nuestra semana de aniversario. Como ustedes saben, el 25, es decir, si ustedes están oyendo este el viernes, el día de ayer, y si están escuchándolo el sábado, el día de anteayer, y si están escuchándolo el lunes, pues el jueves pasado. Cumplimos en La Voladora Radio 7 años de existencia, lo cual es, un número cabalístico, pero además de ser un número cabalístico, es un número de años en los que no ha dejado de pasar gran cantidad de cosas, algunas luminosas, algunas no tanto, en donde han pasado muchas vicisitudes, muchos catarros y muchas cosas por hacer y por decir, en donde se han desfilado por estos micrófonos, pues cualquier cantidad de personajes, ¿cómo llamarlos? Pintorescos, por decirlo menos, donde se han transmitido muchas cosas, y donde finalmente el sentido de esta radio ha ido cumpliéndose, o creemos que ha ido cumpliéndose, que es el sentido último de esta radio, es que ustedes sepan que este medio de comunicación es suyo. Y fíjense que esta semana, dentro de esa lógica, la lógica de hacer que este medio de comunicación sea suyo, hicimos una serie de cosas, de actividades, 7 días de actividades en celebración de 7 días. No, al revés, no. 7 días de actividades en celebración de 7 años, es lo que yo quería decir. De existencia. Y bueno, entre las cosas que hicimos esta semana, la principal fue salir a la calle, que es donde está la acción, es donde están las personas. Allí mero, en la calle. Así es que se hizo esta celebración, por llamarlo de alguna forma. Inició en el kiosco de Amecameca el domingo pasado. Luego continuó en la UAPA, en la unidad académica profesional de Amecameca. Luego continuó en en la preparatoria anexa a la normal, que fue increíblemente divertido. Y terminó el día de hoy con otra sesión muy divertida en la preparatoria Sor Juana, aquí mero nomás en el centro de Amecameca. Si ustedes, por cierto, tienen oportunidad, el día de mañana sábado, ustedes están escuchando esto el viernes, se va a retransmitir lo que grabamos el día de hoy en la preparatoria Sor Juana. Va a estar bastante divertido, estuvo bastante divertido, por ahí con los azules y cafés en la música, en fin, una cosa bastante divertida y entretenida. Pero si ustedes no tuvieron oportunidad de estar ni el domingo ni los días en que estuvimos en la escuela o en las escuelas, ustedes pueden escuchar eso en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos que la próxima semana, de ser posible, ya estén subidos todos los segmentos de todas las grabaciones de todas estas actividades, salvo, desafortunadamente, la de... ¿qué fue? La guapa, si no me equivoco, que no se encuentra el archivo, por alguna extraña razón. Pero los demás sí se grabaron, así es que no le saquen, escúchense, escúchenlos, y sobre todo vean de qué lado más que a la iguana, como dicen los chavos. Yo no estoy muy seguro que eso lo digan los chavos, eso lo decía yo cuando era chavo. Pero vean más o menos de qué onda va el viaje de los jóvenes de hoy, por lo menos acá en Amecameca. Se pone bastante interesante. Seguramente ustedes allá en Hermosillo, por ejemplo, si están escuchando esto a través de Radio Bemba, pues también tendrán lo suyo. Y vaya que lo he visto yo en la Radio Bemba. Y bueno, eso en cuanto al aniversario de La Voladora. Por cierto que el día de mañana, sábado, si ustedes están escuchando esto el viernes, se va a llevar a cabo el Festival Sonido 7 Años. Recuérdenlo. No se les va a olvidar porque luego no digan, uy, se me olvidó y no fui. va a estar La Matatena, va a estar La Sonora Escandalera, va a estar Ardilla Punk, va a estar el Avenida Cactus, va a estar Transporte, que es una banda interesante, por cierto. Ya les platicaré un poco aquí de cómo descubrimos esta banda, más bien cómo se dejaron descubrir. Creo que les mencioné algo el programa pasado, que nos mandaron su video del YouTube y lo vimos y está bastante locochón. Bueno, eso en cuanto a el Festival Sonido 7 Años. Por cierto, está de a 75 varos el boleto. No estoy seguro, hoy es viernes, ya a esta hora que está pasando el Radio Diablo, ya no hay preventa, pero en preventa está en 60 varos. Así es que si no lo compraron en preventa, pues se acangrejaron y mañana van a tener que pagar 75, pero no se apuren, está bastante accesible. El chiste es que vayan, que se diviertan, obviamente que también colaboren con nosotros para la manutención de este pues de esta radio comunitaria, que como ustedes saben, no podemos pasar comerciales porque no nos deja la Ley Federal de Radio y Televisión. La verdad es que tampoco nos interesa mucho pasar comerciales, pero no podemos hacer grandes ni pequeñas actividades económicas a través de la radio, porque como les decía, no nos deja la Ley Federal de Televisa. Entonces, pues para poder mantener este asuntillo, organizamos estas actividades que esperamos que le caigan y que las disfruten. Como estamos seguros, porque lo vimos, que han estado disfrutando todos los chavos y chavas que han estado en los eventos que hemos hecho esta semana, que lo han estado disfrutando. Por lo menos se han divertido, y eso la verdad es que ya le da sentido a todo el asunto. Eso ya es parte del gozo mismo, digamos, ¿no? Del gozo básico de que existamos como radio comunitaria y de que tengamos la oportunidad de conocerlos y de escucharlos. Por cierto que hoy en la prepa Sor Juana se dio un fenómeno muy curioso, porque todos los chicos y las chicas se pusieron a declararse su amor a través de cartas anónimas, a través de la radio, diciéndose, uy, pues no sabes quién soy, pero me gustas. No le saquen, díganselo de frente. No hay nada más chido que le pueda pasar a uno en esta vida, que alguien llegue de frente, le agarre la entrepierna y le diga, me gustas, para acostarme contigo. Y si tienen suerte, alguna vez alguien llegará y les dirá algo parecido, o más o menos parecido, a esto.

7 kilómetros de distancia. Y tú, tranquilamente, le podrás escuchar donde estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos. Quinta profecía maya. 97.3 La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Yo lo conocí. Era el más hermoso entre los serafines. Distinguíase por su inteligencia y su audacia. En su magnánimo corazón florecían todas las virtudes que nacen del orgullo, la firmeza, el valor, la tenacidad ante las dificultades y la confianza en sí mismo. Era el más hermoso entre los serafines. Se sentía celoso ante Lucifer. En aquellos tiempos que precedieron a los tiempos, en el cielo boreal donde brillaban las 7 estrellas magnéticas, habitaba un palacio de diamante y de oro, sin cesar estremecido por cantos de gloria y rumores de alas. Su orgullo, la firmeza, el valor, su inteligencia y su audacia. Era el más hermoso entre los serafines. Sobre su montaña, Jehová se sentía celoso de Lucifer. Anatole France. Radio Diablo, esto es cosa del diablo. Regresamos a Radio Diablo 66.6 y ya saben perfectamente dónde. Antes del corte escuchamos... ¿Qué escuchamos? Ya no me acuerdo. Ah, claro, escuchamos el personal, perdón, se me fue el avión. Estaba muy clavado leyendo o buscando otros pasajes del libro que leímos al principio. Ahorita vamos a ver lo que leímos al principio. Pero antes del corte, escuchamos al personal, esta banda mítica, banda de Guadalajara, con su rola No Te Hagas. Uy, el personal que con los hermanos Aro hicieron cualquier cantidad. Bueno, no cualquier cantidad, en realidad un cierto cúmulo limitado de muy buenas rolas, particularmente en su primer disco llamado No Me Hallo, absolutamente geniales. Decían que era como escuchar a Tintán, pero bajo los efectos de algún ácido. Y bueno, el personal que desafortunadamente, uno de los hermanos Aro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el cantante y principal compositor de esta banda, muy poco tiempo después de que grabaron su primer disco, estamos hablando por ahí de finales de los años 80, falleció desafortunadamente de esta terrible enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también llamado SIDA. Falleció este chavo y bueno, finalmente por ahí el personal quiso hacer otro disco, bueno, hizo otro disco. No me atrevería a llamarlo malísimo porque me parecería una falta de, no sé, de tolerancia. Pero sí, un disco flojísimo, como calzón luego de 6 meses de usarlo diario. Una lástima. Yo que a ellos me hubiera quedado así. Hubiera grabado, me hubiera quedado con ese primer disco. Llamado No Me Hallo. El segundo creo que se llamó algo así como Melodías Inmortales. Pero no, no eran inmortales porque pasaron sin pena ni gloria. Pero el primero, honestamente, búsquenlo por allí. Está en el catálogo de Pentagrama, si no me equivoco. El primer disco del personal es una verdadera maravilla. Y bueno, lo que escuchamos de ese disco, como les decía, fue una canción que se llama No te hagas, mamacita, que a ti también te gusta estar junto a mí. Uy, eso es lo bueno. Fíjense que hoy que estábamos con los chavalones, en la mañana, cotorreando ahí en la preparatoria Sor Juana, que son absolutamente fantásticos. Por eso se me ocurrió un poco el día de hoy hablar acerca de la pasión, porque es muy interesante, muy intenso ver a estos chavos, pues, de 16, 18, ya los más veteranos, 19 años, ahí en la prepa. Los más veteranos y los más burros, obviamente. Ahí en la prepa, con toda esta energía, con toda esta pasión que tienen. Y en su honor, escogimos lo que pasó al principio del programa. Aunque sé perfectamente que este programa no lo escuchan, mis tres radioescuchas, pues no son precisamente de ese sector de edad. Pero realmente ver a esas personas tan jóvenes, con esa energía brutal, llena de hormonas, que si les permitiéramos realmente ellos serían capaces de cambiar este mundo sin ningún problema. Desafortunadamente este mundo sigue siendo un mundo adulto, lo cual es por lo menos uno de sus grandes errores, una de sus grandes fallas. Pero en honor a estos jóvenes escogimos las dos cosas que escuchamos y que lo que leímos y lo que escuchamos al principio. Lo que escuchamos al principio del programa, primero, fue a una banda extraordinaria llamada Jet, que por cierto no sé si volvieron a sacar otro disco, yo nada más conocí este primero, pero una muy buena banda de rock. Uy, cómo se agradece hoy que las bandas tocan cualquier estupidez que se les pone enfrente, cualquier generillo de moda, ¿no? ¿Cómo se agradece encontrar una buena banda de rock como Jet? Y la canción que escuchamos se llama Cold Heart Bitch, o lo que es lo mismo, Eres una perra fría y dura. Ojalá nunca se tengan ustedes que ver obligados a decirle algo así a nadie. Eres una perra fría y dura. Uy, pero aún así me gustas. ¿Por qué no vienes y me arañas? Eso en cuanto a la música. Ah, bueno, y después escuchamos a The Doors, por supuesto, comandados por el maestro Jim Morrison, con el clásico Roadhouse Blues. Pero ¿por qué escogimos poner el Roadhouse Blues? Porque al principio del programa leímos un fragmento, probablemente el fragmento más famoso y mejor conocido, de la novela también más famosa y mejor conocida, de un escritor norteamericano seminal y fundamental, digamos por ahí de los años 40, aunque su fama más fuerte llegó después de los 60, de hecho casi prácticamente después de morir, llamado Jack Kerouac. Aunque sí también fue una celebridad en vida, pero a él le tocó ser más famoso cuando ya estaba más frío que las mañanas de Amecameca. Jack Kerouac escribió muchos libros muy importantes, Los Subterráneos, Tristeza, una cosa bellísima, pero este libro, llamado En el Camino, On the Road, es probablemente una de las novelas no solamente más importantes de él, sino probablemente la novela más influyente de los años 60, particularmente en la cultura norteamericana, pero no solamente en la cultura norteamericana, sino creo yo, en toda la literatura de esa época. Obviamente hubo muchos otros escritores muy buenos y muy influyentes en ese entonces, pero yo tengo mis dudas de si podríamos hablar de una novela más influyente que esta en esos años. Probablemente en la América Latina tuvimos otro tanto de novelas muy influyentes, ¿no? Algunas anteriores, otras posteriores a esa época, pero esta en particular tuvo una influencia no únicamente en la, digamos, en el mundillo literario, ¿no? En la gente que lee, comillas a eso, sino que tuvo una influencia en todos los niveles del arte, ¿no? Desde la música pasando por la literatura, pasando por la pintura, pasando por todas las artes de ese momento, ¿no? De su época. Probablemente si ustedes quisieran buscar un libro que hubiera influido fuertemente en la cultura del rock, este sería el libro. El libro que influyó al rock. Claro que este libro en realidad venía del ambiente del jazz, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de la generación beat en Norteamérica. De hecho, este fragmento que leímos es muy interesante y muy intenso, porque además de que habla de la... de ese marco, si lo podemos llamar marco teórico, aunque no lo sea, pues el marco conceptual de lo que fue la forma de vida de los jóvenes beat de aquel entonces, pues con drogas, ¿no? Obviamente, con muchas aventuras, con mucho irse a la carretera, hacerse a la carretera y pasar a lo que pasara, porque podían pasar tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Meterse a fornicar, ya fuera en pareja o en grupo, en donde mejor les acomodara, donde les agarrara la urgencia, emborracharse casi hasta morir, no trabajar obviamente, y tratar de pasarlo lo mejor que se pudiera, sobreviviendo en una Norteamérica hundida en la posguerra. Ustedes saben que bueno, la posguerra fue un periodo muy duro para todos los países que participaron en la guerra, pero muy particularmente para los Estados Unidos de Norteamérica, que casi tuvieron su segunda gran depresión en esos años. Como quiera que sea, en este fragmento que leímos de En el Camino, de Jack Kerouac, se menciona prácticamente a todos, obviamente con sus sobrenombres, con los sobrenombres que se les puso, que les puso, Jack Kerouac para en esta novela, ¿no? Pero bueno, se menciona a Karl Marx, por ejemplo, que no es otro, sino Allen Ginsberg, ¿no? Se menciona al viejo Bull Lee, que no es otro que William S. Burroughs, maestrisísimo. Y en fin, bueno, obviamente se menciona a Dean Moriarty, que Dean Moriarty no es otro que el maestro Nick Cassady, que fue algo así como el gurú de toda esa runfla de vagos. Y bueno, este fragmento que leímos, que nos habla de las personas, como decía Jack Kerouac, las únicas personas que me interesan son aquellas personas que están locas. Locos por vivir, locos por hablar, locos por salvarse, por masturbarse, que tienen ganas de todo al mismo tiempo, decía él. Que nunca bostezan ni hablan estupideces. Honestamente, yo comparto ese gusto con él. Me encanta estar rodeado de personas así. Por eso hoy fue encantador ver a los chicos ahí en la preparatoria Sor Juana, todos locos y esperando su oportunidad para cambiar este mundo. Ojalá no se dejen convencer de que no pueden. Es que si siempre llegan los estúpidos adultos a decirles a esos chicos y esas chicas, hombre, yo también pensaba eso cuando estaba joven. Pero mírame ahora, ya soy un ejecutivo, o ya soy tu maestro, o ya soy tu papá, o ya soy el presidente de cualquier estupidez. Ya me pagan mucho por mi chamba. Y bueno, esos sueños de cambiar el mundo son sueños de adolescentes. Ojalá esos jóvenes que vimos hoy con esa pasión no hagan caso a semejante estupidez, a semejante conformismo, y sepan que sí se puede cambiar el mundo, por lo menos el nuestro. Y si somos capaces de no sucumbir ante el llamado, el canto de las sirenas, que es la estupidez del dinero, la estupidez de la chambita, ¿no? Y somos capaces de mantener nuestra mente, por lo menos en hacer este mundo un poquito menos miserable, ya estarán contribuyendo a cambiarlo, lo cual es un agasajo. total. ¿Y qué les parece si, para inspirarnos al respecto, abrimos un poquito los oídos? La alternativa sonora de esta semana nos va a regalar una banda gringa o norteamericana, como le quieran decir, de jazz medio experimentalosón. Pero que nos va a tocar una canción que habla acerca de algo que está aquí en nuestro país, más claramente en la Ciudad de México. La banda se llama J.P. Hall, jazz experimental, como les decía. Y la canción que nos va a tocar J.P. Hall se llama Río Magdalena. Que ustedes no saben qué es el Río Magdalena, pues es una... Bueno, antes era un río. Y ahora es una de las calles más transitadas de la Ciudad de México. Disfrútenlo. La alternativa sonora. Radio Diablo 66.6. cuánto de nosotros, en eso que nos dijo esta guitarra magistral, uy, impresionante, de J.P. Hall, la canción Río Magdalena. La verdad es que cuando uno de estos músicos de jazz, que los hay muy buenos, por cierto que por ahí toqué una banda de jazz bastante buena el domingo pasado en el Festival de La Voladora, si ustedes no lo oyeron por ahí, ya saben que lo pueden bajar del podcast, o lo van a poder bajar del podcast dentro de muy poco, pero lo que es cierto es, uy, cuando uno se enfrenta con esta belleza, yo diría casi narrativa, de la música, es cuando a uno se le enchina el cuero y uno se da cuenta de que hay muchas formas distintas de decir muchas cosas. Por eso esa fue la alternativa sonora de esta semana. Hablando de alternativas sonoras, hoy me estaba acordando por un comentario que hizo una chica ahí de la prepa Sor Juana, que se acercó a platicar conmigo, y un comentario que hizo por mis tatuajes, ¿no? Ella me dijo, uy, si mis papás me vieran con una cosa así, me matarían. Y claro, este tipo de afirmaciones, digamos, que no puede uno menos que llamar tristes por parte de cualquier persona, ¿no? Que tenga miedo de tomar una decisión respecto a su cuerpo porque alguien más lo va a regañar. Híjole, es una de las cosas más tristes que le pueden pasar a cualquier persona. Y yo le dije, uy, mis papás decían exactamente lo mismo. Y heme aquí, completamente tatuado. Así es que no te preocupes, nadie te va a matar si te haces un tatuaje. Pero eso sí, hazlo con cuidado, con todas las medidas de seguridad posibles. Y me acordé de esta banda que vamos a escuchar a continuación, que es una banda absolutamente fantástica, pero una de las cosas que las hace o que la hace absolutamente fantástica es su vocalista. La banda se llama Human Wine, o lo que es lo mismo, el vino humano. Y fíjense que la vocalista de esta banda, que ahorita la verdad es que no me acuerdo cómo se llama la chica, ya les averiguaré, pero por ahí les pondremos un video en danielivan.com con más información de esta banda. Pero la vocalista de esta banda, y era a lo que yo iba, tiene una parte generosa de su barbilla y completamente el cuello, y digamos hasta el nacimiento de sus senos, completamente tatuados. Perdón. Completa y absolutamente tatuados. Y eso me hace pensar en que qué difícil es, como decíamos al principio del programa, encontrar la pasión suficiente para apoderarnos de nuestro cuerpo cuando así lo queremos hacer y transformarlo en lo que nosotros queramos hacer de él. Hay mucha basura circulando acerca de nuestros cuerpos, muchos conceptos basura, como ese que dice que nuestro cuerpo no es nuestro. Uy, ¿qué otra cosa podría ser nuestra sino nuestro cuerpo? Yo creo que muy pocas cosas pueden ser realmente nuestras, pero nuestro cuerpo, uy, sin lugar a dudas lo es. Así es que dedicada a todos los y las que se quieren apoderar de su cuerpo, sea para tatuarlo, sea para disfrutarlo, sea para hacer que ese cuerpo les sirva como foco y como, digamos, instrumento para entender la experiencia de este mundo. Para todos aquellos que saben que su cuerpo es suyo, aquí está Human Wine y su canción Rivolta Silenciosa. O lo que es lo mismo, La Revuelta Silenciosa. La Revolución Silenciosa. Esa revolución de tu cuerpo debajo de tu piel. They sit on marrow like it's for motoring mortician's brother. We'll never get out. Settle even better now the sky is bent. Dust never settle even better now the sky is bent. I've got a stomach full of fingernails and another femur on my head. Will this dust ever settle even better now the sky is bent? Dust never settle even better now the sky is bent. I've got a stomach full of fingernails and another femur on my head. Eyeballs plug the mouths like hoses. Scared of all the naughty noses. Poking into our daydreams. While in the distance glistening, that wall of bones it holds our tongues. And scared of all the taste but rows of hands that speak to you and me. The sign revolts us and ends it goes on. These walls keep closing in. Oh, where do we begin? Now dismantling. We call it all the same. These walls keep closing in. Decir es decir diciendo nada. Nada se dice. Nada se dice. Todo al decirse se muere. Las palabras borran al decirse lo que nombran. Todo al decirse se muere. Nada. Todo al una mesa no es una mesa cuando la digo. Solo es una mesa cuando lo es. Cuando lo es. Cuando lo, cuando. Una vulva solo existe cuando calla con su flujo en mi boca. Nada se dice lo que nombran. Nuestra voz solo sirve al silencio. Ese silencio solo

atrozmente solo con este amor que siente por ella. Ella le dice que también está sola. No dice con qué. Él dice: me has seguido hasta aquí, como si hubiera seguido a otro cualquiera. Ella responde que no puede saberlo, que nunca ha seguido a nadie a una habitación. Le dice que no quiere que le hable, que lo que quiere es que actúe como acostumbra a hacerlo con las mujeres que lleva a su piso. Le suplica que actúe de esta manera. Le ha arrancado el vestido, lo tira. Le ha arrancado el slip de algodón blanco y la lleva hasta la cama así, desnuda. Y entonces se vuelve del otro lado de la cama y llora. Y lenta, paciente, ella lo atrae hacia sí y empieza a desnudarlo. Lo hace con los ojos cerrados, lentamente. Él intenta moverse para ayudarla. Ella pide que no se mueva. Déjame. Le dice que quiere hacerlo ella. Lo hace. Le desnuda. Cuando se lo pide, el hombre desplaza su cuerpo en la cama, pero apenas levemente, como para no despertarla. La piel es de una suntuosa dulzura. El cuerpo es delgado, sin fuerza, sin músculos. Podría haber estado enfermo, estar convaleciente. Es imberbe, sin otra virilidad que la del sexo. Está muy débil, diríase estar a merced de un insulto, dolido. Ella no lo mira a la cara. No lo mira. Lo toca. Toca la dulzura del sexo, de la piel. Acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Él gime, llora. Está inmerso en un amor abominable. Y llorando, él lo hace. Primero hay dolor, y después ese dolor se asimila, a su vez, se transforma, lentamente arrancado, transportado hacia el goce, abrazado a ella. El mar, informe, simplemente incomparable. La imagen, ya en el transbordador, habría participado de esta imagen, adelantándose. La imagen de la mujer de las medias urcidas ha cruzado por la habitación. Al final aparece como niña. Los hijos lo sabían ya. La hija todavía no. Nunca hablarán juntos de la madre, de ese conocimiento que poseen y que les separa de ella, de ese conocimiento decisivo, último, el de la infancia de la madre. La madre no conoció el placer. No sabía que se sangraba. Me pregunta si duele. Digo no. Dice que se siente feliz. Seca la sangre. Me lava. Le miro hacer. Insensiblemente vuelve. Se vuelve otra vez deseable. Me pregunto cómo he tenido el valor de ir al encuentro de lo prohibido por mi madre. Con esa calma, esa determinación. Cómo he llegado a ir hasta el final de la idea. Nos miramos. Besa mi cuerpo. Me pregunta por qué he venido. Digo que debía hacerlo, que era como si se tratara de una obligación. Es la primera vez que hablábamos. Le hablo de la existencia de mis dos hermanos. Le digo que no tenemos dinero. Nada más. Conoce al hermano mayor. Se lo ha encontrado en los fumaderos del puesto. Digo que ese hermano roba a mi madre para ir a fumar. que roba a los criados y que a veces los encargados de los fumaderos van a reclamar el dinero a mi madre. Le hablo de las dificultades. Digo que mi madre se va a morir, que eso ya no puede durar, que la muerte muy próxima de mi madre debe estar también en correlación con lo que hoy me ha sucedido. Porque descubro que le deseo. Me compadece. Le digo que no soy digna de compasión, que nadie lo es, salvo mi madre. Marguerite Duras. The Verb. La canción se llama Bittersweet Symphony. O lo que es lo mismo, esta sinfonía me supo medio agridulce. Antes escuchamos un fragmento, bastante chipocludo. Y ustedes disculparán que me mueva tan abruptamente. Pero bastante chido. De una novela, yo creo que en el siglo pasado, y final, por supuesto, mayormente a finales del siglo pasado, pocas escritoras y mujeres podrían, digamos, presumir. Ay, perdón, tanto entusiasmo me provocó una risa así como de científico loco. Perdón, decía yo que pocas escritoras podrían decir que fueron tan influyentes, no solamente en la literatura, sino yo me atrevería a decir en la entrepierna de hombres y mujeres, como Marguerite Duras. Claro que hubo otras que también tuvieron lo suyo. La verdad es que el siglo pasado, particularmente el siglo pasado, se distinguió por que las mujeres se pusieron a escribir sobre sexo, sobre su sexualidad, la suya, la sexualidad que deseaban y la sexualidad en lo general, digamos, ¿no? Y dentro de ese distintivo de novelas eróticas escritas por mujeres, probablemente una de las más famosas, que hayan existido, por lo menos insisto, en el siglo pasado, es esta novela de Marguerite Duras llamada El Amante, que además tiene dos cosas particularmente chidas, ¿no? Digamos que El Amante de Marguerite Duras era como la otra cara de la moneda de aquel famoso libro de Vladimir Nabokov, o Nabokov, llamado Lolita. Ustedes recordarán que en Lolita, un hombre bastante entrado en años, ya cuarentón, digamos, ¿no? Se enamora de una niña, pues de una adolescente, ¿no? En el caso de Lolita, de una chica de 13 años. Y digamos que la novela de Marguerite Duras, El Amante, habla exactamente de lo mismo, pero desde la visión de la niña. Es decir, de una niña de 15 años, que se ve cortejada y enamorada por un hombre mucho mayor que ella. En este caso como de 30 años, o pasado así. Y es muy interesante además porque, bueno, en el caso de la novela de Vladimir Nabokov, por lo menos en lo que uno sabe y lo que nosotros asumimos, es que es un trabajo de ficción, ¿no? Es una historia que se inventó el maestro Nabokov. Pero en el caso del libro de Marguerite Duras, es en realidad una referencia autobiográfica. Porque ella en realidad sí se acostó y se enamoró, cuando tenía 15 años, de un hombre mucho mayor que ella. Y eso lo cuenta en dos novelas, de hecho. Una, que es esta que les acabo, bueno, de la cual acabo de leer un fragmento, que se llama El Amante. Y hay una versión más larga de este mismo libro, de esta misma historia, llamada El Amante de la China del Norte, que es la misma historia pero contada de otra manera. Además, un lujo de escribir dos veces la misma historia, que solo se podía haber dado una escritora genial como Marguerite Duras. Por cierto, que en esta vertiente que les decía yo de este distintivo que tuvo el siglo pasado, particularmente el siglo pasado, de mujeres escribiendo acerca de sexo, ¿no? Donde no solamente se cuenta Marguerite Duras, obviamente, ¿no? Sino muchas otras escritoras, desde la misma Anaïs Nin, a quien hemos leído hace poco aquí en el Radio Diablo, pasando por varias otras, hasta llegar, por ejemplo, a Almudena Grandes, esta escritora española que yo les recomiendo muchísimo, que escribió un libro muy, muy bueno y muy cachondo, que se llama Las edades de Lulú. Uy, muy buen libro. Y por supuesto, pasando por el hecho de que una de las novelas pornográficas, ojo, pornográficas, más, digamos, escandalizadoras y locochonas del siglo antepasado, de finales del siglo XIX, se acaba de descubrir hace muy poco, por ahí de los años 90 del siglo pasado, se descubrió que esa novela, erótica, pornográfica, más bien, llamada La Historia de O, pudo haber sido escrita, había sido publicada anónimamente, se descubrió que pudo haber sido escrita por una mujer. Uy, más mujeres de esas, por favor. El diablo y yo queremos más mujeres de esas. Ojalá hubiera más mujeres que escribieran, y no solamente que escribieran novelas eróticas, sino que las protagonizaran. Si ustedes son de esas mujeres que se sonrojan cuando escuchan el verbo coger, que fue algo que vi hace un par de días, a una mujer que se ruborizaba por eso, yo sé, y el diablo también lo sabe, que aunque se ruboricen, a ustedes también les gusta eso. ¿Qué les parece si los invito y las invito a escuchar un poco de música electrónica argentina que nos llegó a la revolución sonora de La Voladora Radio? Esta banda es una banda argentina, como les decía, de música electrónica, que nos ha hecho el favor de enviarnos su material para que lo programemos acá. Y claro que lo vamos a hacer. La banda se llama McFly, como el protagonista de Volver al Futuro, o algo así. Y lo que vamos a escuchar es una pieza de música electrónica que se llama El Sol es un guión amarillo. Eso es la revolución sonora, porque la música solo depende de ti. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en revolución sonora. ...97.3... La Voladora Radio. Si tú también quieres escuchar tu música en La Voladora Radio, visita revolucionsonora.lavoladora.net. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. En vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. 97.3, La Voladora Radio. Todas las historias posibles. En contacto con el Radio Diablo significa escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Escribir un mensaje en el podcast de La Voladora Radio. podcast.lavoladora.net. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. Olvido, sustantivo. Estado en que los malos cesan de luchar y los tristes reposan. Eterno basurero de la fama. Cámara fría de las más altas esperanzas. Lugar donde los autores ambiciosos reencuentran sus obras sin orgullo y a sus superiores sin envidia. Dormitorio desprovisto de reloj despertador. Ambrose Bierce. Ah, eso fue el Diccionario del Diablo esta semana. La palabra olvido. Uy. El olvido que es, yo agregaría también, la casa donde vive hoy por hoy la pasión. Por cierto que antes del corte escuchamos una buena banda de música electrónica argentina que nos hizo el favor de mandarnos su música a la Revolución Sonora de La Voladora Radio. La banda se llama McFly y, por supuesto, la canción se llamó El Sol es un guión amarillo. Y, por supuesto, también ustedes pueden mandar su música. No tienen más que grabarla. Pues puede ser en un estudio o en una grabadora de esas de 40 pesos que venden ahí en el mercado. Entonces, que ustedes la graben y la manden al correo revolucionsonora@lavoladora.net. Así todo junto. Revolución Sonora. Revolución se escribe con C, por cierto. Sonora con S. @lavoladora.net. Y ahí vamos a recibir sus rolas y, por supuesto, las vamos a estar programando aquí en La Voladora Radio y no solamente en el Radio Diablo, obviamente, sino en todos aquellos espacios ad hoc que estén para eso. Y por cierto, estamos a punto de lanzar un programa de barra con la Revolución Sonora. Pero ustedes no se desesperen, porque eso va a pasar dentro de algún tiempecito. Pero va a estar chido. Sigan mandando sus canciones y les agradecemos mucho que lo hayan hecho. A los que ya lo hicieron. ¿Qué les parece si antes de que otra cosa suceda, y para no ofender a nadie por aquello de que dejamos las secciones estelares de este programa para el final, vamos al siempre a la misma canción esta semana? Que esta semana, fíjense, la semana pasada les decía que me había tenido que esperar, que había querido aguardar o guardar este siempre la misma canción. Lo había querido hacer la semana pasada, pero como la antepasada habíamos hecho ya un siempre la misma canción de T-Rex, este bandononón de gay rock o glam rock liderado por Mark Bolan, pero esta semana no pudimos evitarlo porque no quiero que se me pase este siempre la misma canción, que es, uy, por mucho uno de mis favoritos y sin duda alguna T-Rex una de mis bandas favoritas. Y bueno, lo que vamos a escuchar es una canción, como les decía, de Mark Bolan con su T-Rex, que se llama Telegram Sam o Sam Telegrama. Eso en la versión original, por supuesto, con T-Rex y Mark Bolan. Y la versión cover, todos aquellos afectos a la noche, a vestirse de negro y a pintarse los ojos con delineador del mismo color, ya se habrán dado cuenta que hay una versión cover muy buena de esta misma canción, tocada por los Bauhaus. Uy, bandononón. Así es que vamos a escuchar dos veces la misma canción, como corresponde. Telegram Sam. Y estas delicias solo podrían estarlas escuchando aquí, en el Radio Diablo. Y por supuesto, ¿dónde más sino en el siempre la misma canción? ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Radio Diablo. Take a bath. Estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Telegram Sam, tú eres el hombre, tú y nadie más que tú eres el hombre. Acabamos de escuchar siempre la misma canción de esta semana, como ya lo habíamos establecido. Dos versiones de esta canción fantástica, Telegram Sam. La primera interpretada por T-Rex, Mark Bolan, maestro, maestricisísimo. Y la segunda, qué decir, tocada por otros maestricisísimos, llamados los Bauhaus. Uy. Dos bandas para recordar. Hablando de pasión. Y ya que estamos sobre el tiempo del programa, es decir, a punto de finalizar este programa, primero quiero agradecerle a nuestros tres radioescuchas que escribieron esta semana. Desafortunadamente ayer revisé los correos, pero no tuve tiempo ni oportunidad de bajarlos. Pero les prometemos que la próxima semana lo haremos y leeremos sus comunicaciones. Había una muy interesante que planteaba una paradoja. Y si hay algo que al diablo y a mí nos gusten, y sobre todo al diablo, son las parajodas o las paradojas. Y era una pregunta muy interesante que nos hacía una radioescucha, pero no adelantemos vísperas, como decía mi mamá. Y bueno, seguramente no solamente mi mamá lo decía. Y leeremos esta comunicación y esta paradoja la próxima semana. Y bueno, la noche cayó y estamos por despedir este mamotreto. Pero queremos hacerlo, el diablo y yo, con toda la pasión que nos queda. Hoy por hoy, eso que se ha perdido, o eso que muchos nos quieren hacer creer, que está perdido, y que es el acto mismo de poner todo en una cosa, de jugarse la vida cada instante. Había varios, ya ha habido a través de la historia del pensamiento humano, muchos pensadores que han se han imaginado qué es lo que pasaría si en este mundo no existiera esa, hoy esa extraña enfermedad, por llamarlo de alguna forma, ese extraño estado de la materia y sobre todo estado de la mente, que se llama el conformismo. ¿Y qué pasaría si los seres humanos todos y todas fuéramos un amasijo constante de pasión? Muy probablemente el resultado no fuera muy halagüeño, es decir, no estuviera muy chido. Porque imagínense a todos y cada uno de nosotros y de nosotras viviendo todo el tiempo en un arrebato de pasión. ¿Qué pasaría si la vida de continuo fuera como eso que sentimos cuando, uy, cuando abrazamos a una persona que realmente nos gusta o que realmente amamos? ¿Qué pasaría si todo el tiempo estuviéramos en ese estado total, completo de excitación, de febrilidad, que nos produce aquello que nos apasiona? A veces uno se imagina, sobre todo cuando ve esa clase de celebraciones primitivas, como el fútbol, por ejemplo, los partidos de fútbol, uno se imagina qué pasaría si toda esa gente que está allí encerrada en ese estadio, gritando, se llevara toda esa energía a las calles y decidiera en un momento dado, qué sé yo, construir una escuela o derrocar un gobierno. Seguramente cualquiera de las dos cosas que hubieran decidido podrían llevarlas a cabo. Sin embargo, hoy por hoy nos han enseñado a ser paliativos con nuestra pasión, a esconderla, o como decía el rufián ese de Sigmund Freud, a sublimarla. Por lo pronto, decimos sublimar mis pelotas. Y ojalá alguna vez, dentro de no muy poco tiempo, o dentro de no mucho tiempo más bien, sí, dentro de muy poco, seamos capaces de no tener que hacer las preguntas que hicimos al principio de este programa. O por lo menos la pregunta central que hicimos. ¿Dónde rayos está la pasión? Yo por lo pronto los dejo en esta noche de viernes, o de sábado, o de lunes, para que busquen su pasión donde sea que la hayan dejado. Y para ello, los voy a dejar acompañados de una canción de Ian Dury, obviamente acompañado de su banda The Blockheads, o los Cabezas de Monoblock. Por cierto que hace poco vi al niño Vudú, lo cual fue muy gracioso. Lo vi ahí en la radio, el niño Vudú, porque el niño Vudú, ustedes no saben quién es, pero es un chico que ha estado muy cercano a la radio durante muchos años, y el niño Vudú me criticaba mucho por poner muy seguido esta canción. Un día llegó y me dijo: oye, está muy chido tu programa, pero ya no pongas esta canción. A mí me importa un cacahuate. Yo sé que el niño Vudú lo va a disfrutar porque hace un chorro, pero un chorro que no la programaba. Así es que todo bien. Hay mucha gente que teme repetirse, pero no,